todos los jueves a las 6 de la tarde en Radio Parpayuela. Esta semana estará con nosotros Carla Armas, compositora asturiana que realiza música por encargo tanto para empresas como para particulares. Buenas tardes, comenzamos con un nuevo programa de Emprendedores. Les saluda como cada jueves a los micrófonos Lorena González, desde el control de sonido José Cantelli. Y quiero recordarte que puedes seguirnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. En este espacio queremos que se valoren, que se conozcan y que se sepan las ideas que van surgiendo de los nuevos emprendedores. En esta ocasión quiero que estén muy atentos a la propuesta que nos acerca Carla Armas, una joven gijonesa compositora que hace música por encargo. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes. ¿Cómo decides iniciar este proyecto? Bueno, yo soy compositora y he trabajado durante muchos años para empresas, haciendo música sobre todo para documentales, lo que es medios audiovisuales. Y por otro lado también siempre tuve grupos de pop, siempre me gustó mucho cantar y esto, ¿no? Entonces, hace un par de años me invitaron a una boda y se me ocurrió regalarle a las personas que me invitaban, que eran unos amigos, una canción que hablase de ellos. El caso es que les gustó tanto que yo empecé a pensar en que eso podría ser un regalo bueno para otras parejas y que podría dedicarme incluso a ello de forma profesional. Yo era que ya estaba estudiando, entonces no fue hasta el 2013 en que decidí pues ampliar un poco mi oferta hacia particulares. Y la verdad que resultó una idea bastante buena. Y original, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, vamos, que es un regalo que no está tan visto y que por eso la gente, y ya no es solo si está visto o no, es que cada canción es diferente, es un mundo, es una historia nueva y es algo muy personal, que requiere un poco de la implicación de la persona que regala, pero que merece la pena, yo creo. No hablamos solo, bueno, nos comentas que surge a raíz de una boda, ¿no?, de un regalo, pero ahora haces canciones para toda la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo compongo, pues, eso para particulares, para empresas, también compongo para otros artistas. Sobre todo hago arreglos y grabaciones y sí, hago un poco eso. Y de momento, ¿qué balance haces de esta idea? ¿Cómo está respondiendo la gente cuando sabe, ¿no?, de esta iniciativa que has tomado? Pues la verdad es que está resultando muy buena idea. Yo antes, ya te digo, solamente hacía música, pues eso, para documentales, tal, y ahora mismo prácticamente, pues no sé, igual el 60 o el 70% de las canciones que escribo son para particulares. Entonces, vamos, no me esperaba. O sea, yo comencé esto en la primavera de 2013, y ahora me dedico en exclusiva a ello. Y no me esperaba esta acogida y poder empezar tan rápido, ¿no?, a rodar el negocio. Entonces, muy bien, estoy muy contenta. ¿Cuánto tiempo te puede llevar una composición, Carla, desde que alguien te hace el pedido hasta que tienes el resultado final? Pues mira, el tiempo depende muchísimo de la instrumentación, del estilo también, porque bueno, lógicamente hay estilos en los que me desenvuelvo mejor que en otros y también me lleva tiempo el adaptarme a un cierto estilo, pero la instrumentación es casi lo que más, también en eso depende mucho pues el precio y todo, porque lógicamente no lleva lo mismo una canción con voz y piano que una canción con bajo, batería, coros, cuerdas. Entonces, pues una canción para voz y piano pues igual me puede llevar 4 días y luego según voy añadiendo instrumentos pues puede ser una semana o puede ser... Claro, el proceso es un poco largo también porque... Yo primero hablo con la persona, el que me encarga me cuenta su historia, yo me tengo que enterar bien de ello, de todos los matices, ¿no?, que hay en la historia, y ya con todo eso pues comienzo a hacer la música y la letra a la vez y siempre es 100% original, es decir, que cada nota que escribo está pensada para esa historia, para esa persona y tal. Entonces ya cuando tengo todo eso más o menos esbozado, envío una muestra. Y claro, aquí el proceso se puede demorar porque puede ser que la persona haya algo que no le convenza, que le guste, pero vamos a cambiar esto, o eso puede pasar. Uh-huh, claro. y ya con todo eso, ya después de la muestra y de correcciones, y si fueran necesarias, yo haría la grabación definitiva y le enviaría pues un paquete o el soporte que hayamos acordado. Pero por eso digo que el proceso puede ser más largo dependiendo de la canción, dependiendo de los instrumentos y esto. Lo que sí recomiendo, la gente que me encarga, que lo haga con antelación, porque claro, antes recomendaba 2 meses porque me gusta trabajar con tiempo por si tal, y ahora como voy reservando, pues realmente sí, ya igual necesito que me contraten con 5 meses o 6 de antelación para poder asegurar que va a estar la canción. Carla, ¿y qué es lo que presenta más dificultades a la hora de, bueno, ponerte a componer, ¿no? Porque imagino que, bueno, que las personas que te llegan con una historia, para cada persona su historia es única, ¿no? Imagino que a lo mejor el meterse en la piel de la otra persona, de lo que realmente quiere llegar a transmitir, igual es uno de esos puntos, pues a lo mejor que presenta más dificultad. Sí, yo creo que sí, que vamos, al menos es un punto muy importante dentro de la composición de una canción personalizada, que es entender bien a la otra persona. Yo por eso dedico mucho tiempo a hablar con la persona que me encarga y de hecho muchas veces eso hace que mi trabajo sea tan gratificante, ¿no? Porque, o sea, a uno por un lado la parte musical, que a mí me encanta, siempre me gustó componer, cantar, tal, pero por otra parte está lo personal, es decir, el trato con la gente, conocer historias nuevas, y al final es que las personas que me encargan prácticamente se convierten en amigos míos, porque llega un momento que ellos te tienen que contar tantas cosas que te da la sensación como que os conocéis de toda la vida, porque es todo muy rápido pero muy intenso. Sí, sí. Y eso sí que tiene dificultad, pues hombre, la gente que tiene similitudes contigo, pues te resulta más fácil, y gente que igual no tiene no compartís tantos rasgos de carácter o de vivencias, pues te cuesta un poco más, pero yo creo que al final se acaba uno poniendo la piel del otro si la otra persona tiene ganas, ¿no? Y normalmente siempre tienen ganas porque quieren una canción que sea a su gusto. Carla, si algo bueno que tienes en este proyecto es que te mueves por internet, ¿no? Tienes una página web. Sí, yo todo lo hago por internet, es decir, las personas contactan conmigo o por mi página web, que, bueno, aprovecho para decir que es carlaarmas, todoseguido.com, o por mi Facebook, que en Facebook la verdad es que me salen muchísimos encargos. Eso te iba a comentar, que al moverte por internet, imagino que no solo te ciñes a una zona de encargos, sino que puedes englobar muchos encargos de diferentes zonas, ¿no? Sí, desde luego. Yo, bueno, lógicamente un regalo así tan particular, ¿no? Pues yo creo que no tendría público si abriera una tienda física o un espacio, un estudio, tal. Puede ser que tuviera, pero creo que no. En cambio, pues el tener internet, el poder contactar con gente de diferentes puntos de la península, incluso, bueno, cada vez tengo más personas de Sudamérica y, o sea, esto ya abre unas puertas tremendas, porque tú, las personas que te van a encargar no, efectivamente no están en una zona, sino que son gente más bien que tiene un perfil psicológico similar, ¿no? Que no, o sea, no suelen tener en común ni la edad, ni el sexo, ni los gustos musicales, sino que más bien son personas que tienen, no sé, cierta sensibilidad, que buscan un regalo original y quieren que su regalo sea personal y sea emotivo y llegue a la otra persona. Entonces, eso me viene a mí muy bien, pues, conocer a la gente por internet porque son gente que se acerca un poco a este perfil y es la gente que a mí luego me va a encargar. Carla, y si hablamos más o menos de precios, porque estamos hablando claro, hay que darse cuenta de que es algo original y único. O sea, no va a haber dos canciones iguales. ¿Por qué precios nos podríamos mover? ¿Es apto para todos los bolsillos? Si alguien nos está escuchando y que diga, pues yo creo que a lo mejor el presupuesto igual se me podría ir de las manos. Yo estoy cada vez intentando ampliar más la oferta para que pueda ser apto para todos los bolsillos. Es decir, cuando empecé yo tenía la idea que quería que cada canción fuera única para la persona, con cada nota, todo. Eso, una canción original de este tipo, pues puede rondar entre los 200 euros, que es un mínimo, hasta pues unos 800 en función de eso, de lo que la persona quiera, del número de instrumentos, del estilo y de todo. Pero también estoy intentando, pues hay muchas personas que contactan y que, claro, el presupuesto les sube demasiado, y estoy intentando hacer canciones que sean con la letra original, pero que la música no sea original. O sea, esto no es mi práctica habitual, pero cuando una persona me contacta, se le sale mucho de presupuesto, o incluso a veces el tiempo, porque hay gente que me contacta y me dice, pues dentro de 2 semanas necesito una canción. Claro, en 2 semanas, pues yo no puedo coger ese encargo como si fuera, no les puedo dar el mismo trato que a una persona que me encarga con 3 meses. Entonces, para ese tipo de situaciones, lanzo de vez en cuando promociones en los que puedes encontrar una canción por 80 euros. Evidentemente lo que estás contratando no es una canción al uso, original, con la música pensada exclusivamente para ti, sino que es una música en la que yo reutilizo materiales que no, ya digo, nunca los cogería de una canción exclusiva que alguien me encarga, pero utilizo materiales que tengo porque igual en un momento dado pues digo, me voy a poner a componer y voy haciendo materiales. Y esa canción yo la puedo luego revender. O sea, esa persona tiene que saber que, claro, al pagar pues mucho menos de la mitad, pues tiene otras desventajas. Pero, claro, si alguien quiere una canción mía y tal, tampoco suele importarles demasiado, porque yo lo que digo a la gente que me hace este tipo de encargos es que la canción no se puede divulgar. El otro tipo de encargo sí que se puede divulgar, incluso a mí me gusta, ¿no? Siempre pregunto a quien me encarga si les importa que lo comparto o qué tal. Uh-huh. Y bueno, hay gente que sí, hay gente que no, porque lógicamente es algo muy personal. Algo y hay personal, gente que no sí. quiere, claro, no quiere que sus datos aparezcan, aunque sea en forma de canción. Entonces, tal, pero sí, estoy intentando cada vez más que ampliar un poco para que sea para todos los públicos. No deja de más de ser algo personal, ¿no? Con la historia que claro, cuentas, no deja de ser algo personal, efectivamente, porque la única diferencia con mis otras canciones, por ejemplo, estas promociones que puedes conseguir tu canción por 80 euros, la única diferencia es que esa música no va a ser exclusiva para ti y se va a poder reutilizar. Pero en cualquier caso es música que es original, porque es compuesta por mí totalmente, es música en la que la letra va a ser 100% original, también va a estar escrita desde cero, y el resultado va a ser muy similar. O sea, tú vas a tener tu canción y va a ser muy similar a alguien que haya encargado una canción original. Lo que pasa es que, claro, la canción original pues es original. Tú tienes luego pues tu partitura donde pone fulanito encargó esta canción o dedicada a tal, y todo. O sea, es una cosa que estás comprando que eso, que tiene un valor, yo creo que añadido, el saber que eso, que hay una partitura en un registro que está dedicada a ti, que solamente es para ti y que no se va a volver nunca a reutilizar. Sea como sea, no hay dos iguales, podemos decir. Claro, Carla, efectivamente. Y luego, a la hora de elegir un formato, ¿qué formato pueden elegir una vez ya tienes hecha esa canción? En cuanto a la entrega, puede ser, a ver, yo siempre envío un paquete con el CD, bueno, prácticamente siempre, ¿no? Y luego la persona decide cómo darle y tal. Pero también me gusta un poco involucrarme en cómo da la gente su canción, porque yo creo que un regalo original se tiene que dar también de una forma original. Es decir, intento siempre un poco involucrarme en cómo lo van a hacer. Pues, no sé, hay gente igual que le gusta cantar y que se desenvuelve bien, y entonces les envío la base instrumental y sorprenden a su pareja o a sus hijos con un karaoke. Hay gente igual que, no sé, que están acostumbrados a ir siempre al mismo bar, tienen confianza y tal, y entonces yo les animo, pues cómo no le dices al dueño del bar que te ponga la canción y así le sorprendes, independientemente de que luego des tu paquete y todo, pero claro. Siempre intentamos buscar, pues eso, o llamar a una radio local que tú creas que te pueden poner la canción, o pues un poco una manera también original de darlo, porque bueno, eso siempre hace que gane. Y luego también otra forma de entregar otra utilidad que están dando las canciones últimamente es darlo como, como detalle en bodas. Es decir, igual unos novios me encargan la canción, yo hago una canción contando su historia y ellos, pues eso, una manera de amortizarlo es decir, pues hacemos copias, lo hacemos nosotros o bueno, uh-huh. si lo hablan conmigo yo no tengo problema en enviárselo ya empaquetado y todo. Y como detalle en bodas también, vamos, creo que... Original, que va cuanto menos, ¿no? Que está, claro, que está sí que está funcionando ahora de momento y tengo gente que lo va a hacer. Y yo creo que eso, vamos, es son los mayores, eso es lo que más hacen. Carla, cuando me imagino que, bueno, cuando tenías esta idea en la cabeza y la comunicaste en casa, ¿no? A tus allegados y, bueno, a los conocidos... Sí. ¿Qué fue lo que te comentaron? Bueno, mi familia siempre me apoyaron. Uh-huh. Y mi marido también siempre, yo creo que siempre creyeron mucho en mí, siempre me apoyaron mucho y no tengo ninguna queja al respecto. Lo que ocurre que es verdad que es una idea un poco que puede dar un poco de miedo a la gente que está cerca cuando te ven. Yo soy muy entusiasta, cuando empiezo con algo me emociono mucho con ello, me centro mucho, me apetece hacerlo ya y claro, yo creo que esa actitud mía a veces puede dar confianza o puede dar miedo por decir, si tú consideras que esa idea no va a cuajar, porque bueno, quieras que no, cuando yo empecé con esto no ofrecía estas canciones más económicas, sino que simplemente estaba un poco centrado, era un artículo casi de lujo, entonces... Sí. Claro, en una época como la que estamos viviendo, que estamos en crisis y tal, pues sí que había sus dudas el invertir en algo que no fuera... Ahora mismo ya no, porque yo creo que las personas que me encargan no es que sean, no sé, son clase media como yo y bueno, simplemente un regalo diferente. Que sí que está a su alcance. Uh-huh. Sí. Pero bueno, sí que hubo dudas en torno, lógicamente. Aunque no me lo dijeran, yo sí que lo notaba. Pero bueno, ahora podemos casi afirmar que de la música sí se puede vivir, ¿no? Efectivamente, sí. Eso sí que me ha pasado a lo largo de mi vida, que la gente cuando dices que te vas a dedicar a la música, lo que piensan es que no vas a poder, porque o llegas a unos niveles... muy altos, o es verdad que yo tengo muchos compañeros músicos muy válidos que no encuentran trabajo. Y yo creo que en ese sentido he tenido muchísima suerte. Con una buena idea, Carla, porque vamos, la idea que nos expones hoy aquí es cuanto menos original. Así que para toda la gente que nos esté escuchando, que quiera dar un regalo diferente o que a veces nunca se encuentran esas palabras, ¿no? Para decirle a alguien algo especial, sí, pues qué mejor que con música. Da mucha vergüenza y con música parece que todo es más fácil. Pues Carla, vamos a animar a la gente que a través de tu página web en carlaarmas.es, creo. .com. Ahí a través de Facebook, bueno, pues que si quieren una canción, que tienen todas las opciones, van a poder ver cómo trabajas. Y para dejarles una muestra de lo que haces, vamos a escuchar una canción que se llama Nunca Cesa. ¿Cuál es la historia de esta canción, Carla? Pues esta canción fue un encargo para una boda. La persona que me lo encargó fue la hermana del novio. Y cuenta un poco, pues eso, la historia de ellos dos, cómo se conocieron. Bueno, es además una historia preciosa, porque ellos dos eran del mismo barrio y él de pequeño pues le gustaba mucho ella, ¿no? Pero claro, eran niños y él no se atrevió a decirle nada y tal. Entonces, años después, ya de adultos, se reencontraron en la óptica donde trabajaba la hermana del novio, la persona que me hizo el encargo. A partir de ahí se fueron a tomar un café y ya hoy, ¿no? Lo tenéis que escuchar en la canción. Me gustaría decir también que, sí. Claro, con las canciones personalizadas, tú dices, una óptica, pues no es el sitio más romántico del mundo, ¿no? Pero, o sea, la persona que escucha las canciones, pues muchas veces encontrará datos que dicen, bueno, pero ¿por qué? Pero también es un poco la gracia de estas canciones, que es que esos datos que para ti fueron muy importantes aparecen en la canción. Claro. Y no es tan general, no es... Y entonces por eso yo creo que también merecen la pena, ¿no? Tener una canción que cuente exactamente lo que tú viviste. Claro, cada uno guarda una historia única e irrepetible, Carla. Pues muchísimas gracias por habernos acercado esto y bueno, animar a toda la gente que nos esté escuchando que una canción pues es un regalo muy original y que es para toda la vida además. Sí, eso sí. Carla, muchísimas gracias por haber estado hoy muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias en a vosotros. Y a, nos sí, vamos a despedir pues dejando esa canción de la que nos comentabas esta historia, Nunca Cesa. Hasta la semana que viene. Se hicieron. En los últimos años, la llegada masiva de inmigrantes ha supuesto uno de los fenómenos más importantes de nuestra historia reciente. En apenas dos décadas, el fenómeno migratorio ha cambiado la